A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes en un programa más, ya en septiembre, de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Como es habitual, ustedes ya saben quién les habla, y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, como es habitual, Izaskun. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Fenomenal. Pues ya tú misma, cuando quieras, directa al sumario. En el programa de hoy hablaremos de la nueva era, omnipresente, a veces bajo aura de santidad cristiana. Ahora se lo contamos y continuaremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santamaría desde la diócesis de Zamora. Pasado año 2012, en el mes de octubre, el Papa Benedicto XVI declaraba como doctora de la Iglesia a Santa Hildegard von Bingen. Esto ocurría en la misma celebración en la que también se declaraba doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila. Unos meses antes, en mayo del 2012, el mismo Papa Benedicto XVI declaraba la santidad de esta insigne mujer. Digamos algo de ella. Hildegard von Bingen nació en el año 1098, en Alemania, un 16 de septiembre, y murió 81 años y un día más tarde, en 1179. Fue una gran abadesa benedictina, una gran líder espiritual y experta gestora de monasterios, compositora musical, y a ella dedicaremos la sección musical. Además de mujer de amplia cultura, médico, escritora, además de mística y profetisa. Tal es así que se la conoce como la profetisa teutónica o la sibila del Rin. En la audiencia de los miércoles, el Papa Benedicto XVI glosaba diferentes figuras claves en la Iglesia. Pues bien, durante los días 1 y 8 de septiembre del 2010, habló de Hildegard von Bingen. De ella dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Hildegarda pertenecía a una familia noble y numerosa, y desde su nacimiento fue entregada por sus padres en voto al servicio de Dios. A los 8 años, para recibir una adecuada formación humana y cristiana, fue confiada a los cuidados de la maestra Jutta Spanheim, que se había retirado en clausura en el monasterio benedictino de San Disibodo. Se fue formando un pequeño monasterio femenino de clausura, que seguía la regla de San Benito. A la muerte de la madre Jutta, convertida en superiora de la comunidad, las hermanas la llamaron a sucederla. Llevó a cabo esta tarea haciendo fructificar sus dotes de mujer culta, espiritualmente elevada y capaz de afrontar con competencia los aspectos organizativos de la vida claustral. Algún año después, también con motivo del creciente número de mujeres jóvenes que llamaban a las puertas del monasterio, Hildegarda fundó otra comunidad en Bingen, dedicada a San Ruperto, donde transcurrió el resto de su vida. Ya en los años en los que era superiora del monasterio de San Disibodo, Hildegarda había empezado a dictar sus visiones místicas. Como siempre sucede en la vida de los auténticos místicos, también Hildegarda quiso someterse a la autoridad de personas sabias para discernir el origen de sus visiones, temiendo que éstas fuesen fruto de ilusiones y que no viniesen de Dios. Se dirigió por ello a la persona que en sus tiempos gozaba de la máxima estima en la Iglesia, San Bernardo de Claraval. Este tranquilizó y animó a Hildegarda. Pero en 1147 ella recibió otra aprobación importantísima. El Papa autorizó a la mística a escribir sus visiones y a hablar en público. Desde aquel momento, el prestigio espiritual de Hildegarda creció cada vez más, tanto que sus contemporáneos le atribuyeron el título de profetisa teutónica. Y esto, queridos amigos, sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, es el sello de una experiencia auténtica del Espíritu Santo, fuente de todo carisma. La persona depositaria de dones sobrenaturales nunca presume de ello, no los ostenta y, sobre todo, muestra total obediencia a la autoridad eclesial. La popularidad que rodeaba a Hildegarda llevaba a muchas personas a hacerle consultas. Por este motivo, disponemos de muchas de sus cartas. A ella se dirigían comunidades monásticas de hombres y mujeres, obispos y abades. Con la autoridad espiritual de la que estaba dotada, Hildegarda viajó en los últimos años de su vida a pesar de la edad avanzada y de las penosas condiciones de los desplazamientos. Todos la escuchaban con gusto, incluso cuando utilizaba un tono severo. La consideraban una mensajera enviada por Dios. Exhortaba sobre todo a las comunidades monásticas y al clero a vivir en conformidad con su vocación. En particular, Hildegarda se opuso al movimiento de los cátaros alemanes. Los cátaros, literalmente puros, propugnaban una reforma radical de la Iglesia, sobre todo para combatir los abusos del clero. Ella les reprendió con fuerza por querer subvertir la naturaleza misma de la Iglesia, recordándoles que una verdadera renovación de la comunidad eclesial no se consigue tanto con el cambio de las estructuras como con un sincero espíritu de penitencia y un camino de conversión. Este es un mensaje que nunca debemos olvidar. En otros escritos, por último, Hildegarda manifiesta con una variedad de intereses y el dinamismo cultural de los monasterios femeninos de la Edad Media, a diferencia de los prejuicios que todavía hoy siguen extendiéndose sobre esa época. Hildegarda se dedicó a la medicina y a las ciencias naturales, así como a la música, pues tenía talento artístico. Compuso también himnos, antífonas y cantos, que eran gozosamente interpretados en los monasterios, difundiendo una atmósfera de serenidad y que han llegado hasta nosotros. Para ella, toda la creación es una sinfonía del Espíritu Santo, que es en sí mismo alegría y júbilo. Y aquí dejamos las magistrales palabras de la catequesis de Benedicto XVI, suficiente para centrar nuestro tema de hoy. No nos ha importado comentar ampliamente su vida, porque es tan adecuada y tan actual, como habrán escuchado, que todo nos vale para el momento de hoy. Y a partir de aquí, podremos ya entender lo que hoy queremos contarle en Conoce las Sectas. Alguno ya seguro que lo adivina. A ver, Santa Hildegard von Bingen, hemos escuchado, era mujer abadesa, benedictina, y por lo tanto tenía un gran amor a la cultura, y no solo a coleccionar y reescribir libros, sino también a leerlos, y además comentarlos y escribir otros. En su obra Física recoge conocimientos sobre piedras, cristales y sus efectos curativos. Sí, porque esta mujer creía que algunas piedras tenían propiedades curativas. Pero claro, esto era propio de aquella época, que creía que algunas piedras y minerales tenían propiedades terapéuticas. Eso es. Ella conocía los conocimientos médicos de su época. Tenía sus obras en su monasterio. Además, como abadesa, debía cuidar también médicamente a sus hermanas monjas enfermas. Así que siguiendo, por ejemplo, los conocimientos del romano Plinio del siglo I, que trata estos temas en su obra Historia Natural, o bien del mismo siglo, la obra de Dioscórides, o bien a Galeno, médico del siglo II, pues ella iba aplicando los diferentes remedios. En definitiva, tenemos lo que es el comienzo de la farmacopea, el uso de plantas y de piedras para curar, algo propio de todos los monasterios benedictinos. Nada raro para la época, y Zaskun, como bien dices. A ver, la obra que hemos dicho, Física, o Liber Simplicis Medicinae, es una obra donde trata de propiedades curativas de los diferentes elementos de la naturaleza, de la creación, basándose, por lo tanto, en aquello que Dios ha creado, porque ella, la santa, considera que Dios en su bondad ha creado el mundo bueno, y por lo tanto el mundo puede ayudarnos y curarnos. Así, buscará remedios en los animales cuadrúpedos, en las aves, en los peces, en los reptiles, y también en los árboles, en las hierbas, en los metales o en las piedras. Sigue además el esquema clásico griego de húmedo, seco, cálido y frío, que tomó, por ejemplo, de Galeno. Y parece ser que es Galeno de aquel que más toma cosas, aquel que más le influyó en sus conocimientos médicos, con el estudio comparativo de sus remedios que se han analizado para ver cuál fue la obra que más le influyó a Santa Hildegard. No obstante, también hay que tener en cuenta la influencia de su siglo y los conocimientos naturales y usos de plantas y de piedras de la cultura germana, ya que muchas recetas que ella usa pues hacen uso de plantas de la zona de Alemania y por lo tanto no eran conocidas por Galeno, que trata de hierbas de clima mediterráneo. Con todo esto podemos suponer que en estas obras de Galeno, Dioscórides o Plinio encontremos también remedios un tanto mágicos. ¿Puede ser esto, Vicente? Pues sí, este es el tema, claro que sí, eso es. Y aquí ya entramos de lleno en el tema del programa. Hasta aquí, por lo tanto, para situarles. Es verdad, Izaskun, que tanto Plinio, como Dioscórides sobre todo, o Galeno, en algunas ocasiones se dejan llevar por la magia en sus apreciaciones de curar, de curar con piedras o curar con hierbas, llegando a poner, eso es, efectos mágicos. ¿De acuerdo? Y a decir, por ejemplo, que se recolecten ciertas hierbas en cierto momento del día, o de la noche, o al amanecer, o según cómo esté colocada la luna, o por ejemplo que se arranque una hierba con la mano izquierda en lugar de con la derecha para así aumentar los efectos. En definitiva, la típica magia de esta época. La ciencia no se había aún desarrollado mucho en estos aspectos y era también normal encontrar este tipo de cosas en los autores nombrados del siglo I y del siglo II. Y también en el siglo XI y siglo XII, época de Hildegard von Bingen. Por lo tanto, no hay que alarmarse. En definitiva, queridos oyentes, es la época en la que estamos. Es la época de Santa Hildegard von Bingen. Y como decimos, tenemos aún una gran carencia de ciencia experimental. Si bien hay que decir que los monjes y algunas monjas, como nuestra Santa Hildegard, en sus monasterios fueron grandísimos impulsores de la química, de la farmacología, aunque es verdad, como decimos, con impurezas. Impurezas que el paso del tiempo irá limando. Así en el siglo siguiente, siglo XIII, por ejemplo, el dominico San Alberto Magno, patrón de las ciencias naturales, en su obra De Mineralibus, es decir, sobre los minerales, también hablará de propiedades ocultas de los minerales. Si bien se da ya un gran salto, porque esto de propiedades ocultas realmente hay que entenderlo como propiedades desconocidas. Propiedades distintas, además, dice San Alberto Magno, a las propiedades usando conjuros y demonios. Por lo tanto, en el siglo XIII tenemos incluso un mayor avance científico, el de Alberto Magno, que era un gran experimentador, que además pondrá en cuestión incluso lo que otros cuentan, y pondrá esto, la experimentación, como la madre de la ciencia. Y en su obra que hemos nombrado sobre los minerales, dejó escrito lo siguiente, comillas, «No es propio de un científico aceptar implícitamente lo que cualquiera diga, sino que se deben investigar las causas intrínsecas de cada cosa natural». Sin duda, el principio fundamental del pensamiento científico aún hoy, expuesto de manera magistral y clara, algo inaudito en su época y que hoy nos parece obvio y aceptado. Eso es, hoy parece obvio, pero hace 700, 800 años no lo era. Y un siglo antes, en el siglo XI y XII, época de Santa Hildegard von Bingen, las cosas no estaban aún tan claras. De ahí que en la obra de La Sibila del Rin, pues encontremos errores y mezclas entre ciencia y a veces cosas mágicas, porque recogía cosas de autores y no todas las había comprobado. Si bien hay que decir que Hildegard eludió muchísima morralla, mucha magia y mucha superstición de todas estas obras. Por lo tanto, se va avanzando en el conocimiento científico. Encontramos obras medio científicas que aún mezclan aspectos de magia, pero que con el paso del tiempo y el esfuerzo de diferentes monjes, monjas y frailes, como los que hemos nombrado, pues se va purificando en la ciencia actual. Eso es buen resumen, Izaskun. Y es por la aplicación de la base del cristianismo, porque el cristianismo en su base tiene el estudio de la obra del Creador, cómo la ciencia fue avanzando hasta lo que hoy conocemos. El cristiano estudia el mundo porque el mundo es la obra salida de las manos de Dios. Y esto es algo propio del cristianismo. Y toda esta explosión de experimentos, de reflexión, de recopilación, viene de ahí, del corazón de Europa, de sus monjes y sus frailes. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas. Hoy estamos hablando de Santa Hildegard von Bingen y de su obra científica. Hemos hablado de cómo en la obra científica de Santa Hildegard tenemos a veces mezclas e impurezas con cosas de magia, cosas científicas, con experimentos a veces, con cosas no comprobadas. Ahí nos hemos quedado. Eso es. A ver, de lo que no tenemos ninguna duda es que Santa Hildegard von Bingen es hija de su tiempo y que hizo demasiado para avanzar el conocimiento científico de la época. Y no nos cabe ninguna duda de que hoy no dudaría en tachar numerosos errores de su obra, depurando lo incorrecto y acogiendo la verdad científica. A ver, vamos a ver un par de ejemplos de algo que dice Santa Hildegard y que es absurdo, lo verán ustedes, pero que ella creía y así expuso en su obra. La arena del mar, que al principio estaba puesta a oriente, se ve tocada en ocasiones por los incansables soplos de la tierra, y por eso hay especias y otras medicinas en esta arena. Si el hombre pudiera tenerlas, no se vería afectado por ninguna enfermedad. Pues si algunas piedras de esta arena llegaran a salir a la luz y el hombre pudiera tenerlas, huirían de él enfermedades, pestes e impurezas. Pero el agua es allí tan extensa y profunda que estas piedras no se pueden poseer. Bien, pues encontramos errores sobre la formación de la arena del mar, sobre esa localización inicial de la arena del mar, también de la capacidad curativa de la arena. Bien. Nada, algo normal para su época. Pues veamos otro ejemplo, Izaskun, donde Santa Hildegard habla de la piedra esmeralda. La esmeralda crece en las horas primeras de la mañana, al salir el sol, cuando el sol se encuentra firmemente instalado en su órbita para recorrer su camino. Entonces, la fuerza vital de la tierra y de las hierbas tiene su mayor eficacia, porque el aire es frío y el sol ya es cálido. Las hierbas chupan esta vitalidad con tanta fuerza como un cordero mama la leche. El calor del día es apenas suficiente para secar la energía vital de ese día y da ahí el alimento para que las plantas se vuelvan fértiles y produzcan frutos. Por consiguiente, la esmeralda es fuente contra toda debilidad y enfermedades humanas, porque el sol la prepara para ello, ya que toda su sustancia viene de la fuerza vital del aire. Por consiguiente, a quien le duela el corazón, estómago o costado, debe tener una esmeralda junto a sí. Calentará su carne y mejorará. Si esta persona está invadida por estas enfermedades de tal modo que no pueda contener su tormento, ponga enseguida una esmeralda en la boca para que se moje con la saliva y su saliva se caliente con la piedra. Póngala sobre su cuerpo y después métala de nuevo en la boca. Hágalo repetidas veces. Los ataques súbitos de estas enfermedades cesarán, sin ninguna duda. Cuando alguien cae atormentado por epilepsia, ponga una esmeralda en su boca mientras yace postrado. Reavivará su espíritu. Después de que se levante, tome la piedra de su boca, mírela atento y diga: tal como el Espíritu del Señor llenó la tierra entera, su gracia llene la morada de mi cuerpo, para que pueda dejar de moverse así. Hágalo por la mañana durante los siguientes 9 días y se curará. Siempre debe tener esa piedra junto a sí. Mírela todos los días por la mañana y mientras la mira, diga las referidas palabras y sanará. Si alguien tiene un gran dolor de cabeza, debe sostenerla cerca de su boca y calentarla con su aliento para que se ponga húmeda por la respiración. Después, frótela, humedecida, en sus sienes y frente. Luego, póngala en su boca, manteniéndola un buen rato y mejorará. Quien tenga muchas flemas y saliva, caliente buen vino y después ponga un paño de lino sobre un vasito. Coloque una esmeralda en esa tela y vierta el vino caliente encima de la piedra para que el vino atraviese la tela. Hágalo repetidas veces, como si preparase lejía. Con este vino y harina de habas, haga un caldo y cómalo a menudo. Tome frecuentemente el vino así preparado. De este modo, purgará su cerebro y disminuirá la flema y la saliva. Bien, extenso ejemplo, pero que era necesario escuchar. En él encontramos errores sobre astronomía, porque el Sol no gira en torno a ninguna órbita, suponía que era la órbita en torno a la Tierra. Error, por lo tanto, tampoco la esmeralda crece al amanecer, ni tiene fuerzas vitales provenientes del Sol ni del aire. Y bueno, pues todo lo que cuenta de este método médico pues no funciona y no tiene validez. Pero bueno, aún quedaba, como decimos, mucho recorrido para llegar a los conocimientos científicos y médicos que hoy en día tenemos. Y también, por supuesto, al método de hacer ciencia, en esta época aún desconocido. Mencionemos, por lo tanto, de nuevo, ahora lo que antes dijimos. La purificación, no obstante, que hace Santa Hildegard en su mención, al cambiar conjuros, a veces a demonios y a potencias oscuras, por lo que hemos escuchado, por oraciones cristianas a Dios Padre o a Cristo. ¿De acuerdo? Era normal en la época invocar a demonios. ¿De acuerdo? Santa Hildegard, como dijimos antes, eliminó muchas impurezas y, por supuesto, aunque no parezca a oídos nuestros del siglo XXI, realmente supuso un gran cambio y un avance en la obra que nos ha transmitido. ¿De acuerdo? Purificando, por supuesto, también la religiosidad de las tribus germanas y los métodos curativos de lo que era territorio alemán. Bien, pues valga como ejemplo lo aquí expuesto. Lo mismo podemos decir del topacio, el jacinto, la ágata, las perlas o la amatista. Lo encontramos en su obra física. Se trata de un poco de ciencia de la época, un poco de magia natural, un poco de oraciones a Dios. Nada fuera de lo común en esta época. Eso es, nada fuera de lo común. Lo que no es normal, es que esto lo hagamos así, tal como lo hemos escuchado hoy en día, 1000 años después. Así, dentro de las corrientes de magia y paganismo de la nueva era, pues también están las piedras y los cristales curativos y con propiedades ocultas. Es habitual ver a gente que compra piedras semipreciosas o simplemente piedras bonitas y llevarlas al cuello. Pero también están aquellos quienes las compran con un propósito curativo o sanador. Y esto es magia. Y esto es irracionalidad. Y esto no es ciencia. Y esto no es religión. Esto es una estupidez propia de la nueva era. La cristaloterapia y la metaloterapia. Porque los cristales y los metales, las piedras, no curan, por más que los llevemos al cuello, o los pongamos debajo de la almohada, o debajo de la cama, o los llevemos en el bolso o en el bolsillo. Tampoco por el método como reflejan o refractan la luz. No existe ningún estudio científico que avale tales disparates. Los seguidores de la nueva era hablan de energías cósmicas y de más zarandajas sin fundamento claro. Pero la ciencia niega todo esto. Es más, lo que conocemos de las piedras y los metales se lo debemos no a estos charlatanes y magos, sino a los científicos, que nos han enseñado lo que es el efecto, por ejemplo, piezoeléctrico y cómo generar voltajes por la deformación de algunos cristales, o sus propiedades y su configuración cristalográfica, o su formación y generación por la presión, el calor y por el efecto del tiempo. Es la ciencia y no la magia y la nueva era la que nos permite conocer cómo se han formado los minerales, los metales, los cristales y por qué algunos son bellos y otros no, al menos a nuestra subjetiva percepción, ¿Por qué unos destellan con unos colores y no con otros? Y aquí no hay nada de magia, ni de astrología, ni de fuerzas vitales o fuerzas cósmicas. Esto es ciencia. Ciencia y esfuerzo de laboratorio. Horas de silencio y dedicación con los codos en la mesa y trabajando, recorriendo la naturaleza en busca de pruebas y estudiando en el laboratorio y en la habitación. Repetir experimentos. Repetir y repetir experimentos, ver en qué condiciones se cumplen los asertos y cuándo no, y por qué, y dar normas y leyes generales. Crear experimentos que puedan ser repetidos, contrastados y vueltos a hacer por otros, en iguales condiciones. Esto es ciencia, y lo demás, charlatanería. No vale decir, como estos charlatanes dicen, que una vez se cumple, que a mí me funciona, que a veces no, que depende de la fe, que depende de quién. Esto es tomar el pelo. Esto es ser un cantamañanas y un charlatán. La ciencia son pruebas, hechos, experimentos, modo de hacerlos y forma de repetirlos, contrastación, razones, ciencia. Y lo demás, fuera. Lo demás no es ciencia, no es rigor y no se puede aplicar al mundo natural, al mundo que Dios creó. Y lo demás cuentan los seguidores de la nueva era y ad láteres, por lo que la historia nos dice y sabemos de sobra, solo esconde a un charlatán y a un embaucador, en el peor de los casos, y en el mejor, a un ingenuo y a un ignorante. Sin embargo, Vicente, hay gente que dice que a él o a alguien le han curado, aunque no den pruebas de ningún tipo. Claro, eso es, y zascun, eso es, y de eso ya hemos hablado en otros programas aquí, hablando de la nueva era, y volvemos a lo mismo. Porque es también la ciencia la que explica por qué algunos creen que curan. Porque esto se debe a los efectos placebo, o al pensamiento selectivo, o a la validación subjetiva, o al refuerzo grupal, o a los testimonios selectivos, o al efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne, volvemos a explicarlo aquí hoy, es ese efecto porque por el que un sujeto mejora los resultados de un experimento al saberse analizado. Bien, pues son diferentes efectos psicológicos que, de nuevo, es la ciencia quien lo explica. Nos explica por qué algunos creen que esto de los cristales funciona. De nuevo, la ciencia. Vicente, unas aclaraciones. ¿Se puede ser santa y doctora de la Iglesia a pesar de estos errores que hemos comentado de Santa Hildegard von Bingen? Sí, sí. A ver, una pregunta muy, muy buena, muy adecuada. Pues claro que sí, claro que sí. A ver, para la canonización no hace falta no cometer errores en temas científicos, que son además errores de la época en la que la santa vivió. Es decir, que un error científico, como los que hemos comentado, de Santa Hildegard von Bingen, no la incapacita para ser canonizada. Se trata de ser santo, de declararla santa, es decir, ejemplo de fidelidad a Cristo, de manera heroica, en grado máximo, uniéndose en la vida con Cristo hasta el punto de vivir según Él, según Cristo. Y esto lo vivió Hildegard von Bingen. En cuanto a los errores, el proceso de canonización solo niega tal declaración a aquellos, por ejemplo, que sí han escrito o han enseñado o defendido opiniones heterodoxas o contrarias a la fe o a la moral católicas, lo que no es el caso de errores científicos propios de la época. Por lo tanto, todo de acuerdo. Y en cuanto a Izaskun al tema del título de doctora de la Iglesia, pues tampoco hay problema, ya que tal distinción se concede a aquellos que la Iglesia declara como maestros de la fe, maestros de la fe, maestros para los fieles de todos los tiempos, los cuales nos esclarecen la revelación divina. Por lo tanto, estas son las razones de su santidad y de su doctorado eclesial, no sus aciertos o errores científicos, errores que hoy, sin duda, Santa Hildegard von Bingen subsanaría, pues poniéndose, obviamente, en primera fila de los conocimientos geológicos, cristalográficos y farmacológicos, pues como ya lo hizo en su tiempo, y luchando y dando de lado, pues toda la superstición de estas piedras que curan. Así, como hemos dicho antes, se hace la ciencia. Experimentos, repetición, rigor, leyes, causas y efectos. Y esto es lo que perseguía Santa Hildegard, aunque siguiera algunos errores propios de su época y los conocimientos que eran habituales en su época. Pero que si viviera 1000 años más tarde, como decimos, mandaría a paseo a tanto ignorante y a tanto seguidor de la nueva era y a tanto vendedor de piedras curativas marca Santa Hildegarda. Lo triste es eso, que aún viva con ese sentido medio científico, medio mágico de hace mil años. Y lo peor es cuando esto ocurre dentro de la Iglesia, propagando estas ideas de la nueva era incluso desde la televisión. Pues esto es lo peor. Esto es lo peor. Es posible que algunos de nuestros oyentes conozcan que hace alrededor de un año, pues tuvimos que ver cómo la cadena de televisión 13TV, que pertenece en su 51% a la Conferencia Episcopal Española, pues aumentaba sus ingresos emitiendo anuncios de piedras curativas, las piedras de Santa Hildegarda von Bingen. Aprovechando que había sido declarada santa y doctora de la Iglesia, pues bueno, pues la cadena televisiva pues vio un filón monetario poniendo anuncios de piedras curativas Santa Hildegarda. Escuchemos uno de estos anuncios. La naturaleza nos da paz y sosiego. Los animales nos dan cariño y compañía. Y las piedras preciosas también nos traen todo un mundo de bienestar y salud. Presentamos la nueva colección de gemoterapia, la salud y las piedras preciosas, a las que Santa Hildegarda de Bingen observaba poderes curativos ya en la Edad Media, que los médicos han descubierto hoy en día. Es una valiosa selección de piedras preciosas acompañadas de un colgante bañado en plata pura y una elegante bolsa para guardarlas y lucir su elegancia, beneficiándose de sus propiedades. Esmeralda, ágata, amatista, rubí, zafiro. Llame ahora al 902-566-564 y consiga esta magnífica colección de 9 piedras preciosas por solo 19,90 euros al mes. Disfrutará de la elegancia de las piedras preciosas y de las virtudes de la gemoterapia recogidas en el libro con los remedios milenarios de Hildegarda von Bingen que recibirá de regalo. Los seguidores de la nueva era pretenden también con los cristales y las piedras resolver problemas emocionales, estudiar y concentrarse mejor en los estudios, mejorar la creatividad, la meditación, abrir los chakras, ser más sensitivos, vibrar con el universo, balancear el yin y el yang o mejorar el aura. Y también, como hemos escuchado, para la cadena 13TV en aquellos meses, pues curarse. Usando la respetabilidad de una santa y una doctora para vender piedras y cristales a la audiencia, a cambio de supuesta salud, abusando de la fe de los telespectadores, alentando la superstición y propagando la nueva era. Menos mal creo que ya desapareció estos anuncios. Anuncios de la empresa Ideotienda, que tiene estos anuncios, por ejemplo, en su página web. Dos de ellos al menos hemos podido encontrar, dos modelos sobre piedras y gemoterapia. Menos mal que se quitó. Algo que nunca debió emitirse en la cadena televisiva de la Conferencia Episcopal Española. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas que se han producido en todo el mundo. Esta información siempre nos la trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun, y también a ti, Vicente, y a nuestros oyentes. Encantado de estar una vez más en esta casa grande de la familia de Radio María. Cuando quieras, comienza con el primer titular. Pues allá vamos. Un arzobispo mexicano advierte sobre el ocultismo, el satanismo y el culto a la Santa Muerte. El arzobispo de Jalapa, en el estado de Veracruz, México, Monseñor Hipólito Reyes Larios, arremetió el pasado mes de agosto en su predicación contra la Santa Muerte y sus adoradores. Durante una homilía dominical desde la Catedral Metropolitana advirtió de que la Niña Blanca, o mal llamada Santa Muerte, de santa no tiene nada. Al analizar el pasaje de la Biblia en el que una mujer extranjera le pide a Jesús que expulse a un demonio del cuerpo de su hija, el jerarca de la Iglesia Católica reprobó algunas prácticas actuales que señaló le abren la puerta a los diablos. De esta manera previno a quienes empiezan jugando con la ouija y al ratito ya andan con sus imágenes de la Niña Blanca o de la Muerte, o de la mal llamada Santa Muerte, que de santa no tiene nada. También censuró a quienes celebran misas satánicas y a quienes practican hechicería y brujería para buscar el mal. Hoy, dice, esos centros siguen florecientes y hay muchos que pagan un montón de dinero con tal de hacer daño a otra persona. Entonces, ¿no estamos abriéndole la puerta a los diablos?, cuestionó. Advirtió también que Jesús ha vencido al demonio o Satanás, al cual comparó con un perro amarrado que solamente muerde a los que se le acercan. Quien no se le acerca ni le hace caso, no le va a hacer nada. Paulo Coelho acaba de cumplir 67 años. Lanza un nuevo libro, Adulterio. Algunos medios han recordado con este motivo su pasado en el ocultismo y el satanismo. Sí, y su presente en la New Age, en la nueva era. Hace unos días el novelista Paulo Coelho ha sacado al mercado su por ahora última novela, Adulterio. Ha vendido más de 150 millones de libros en todo el mundo desde que empezó en el año 86-87, pero pocos conocen la verdadera historia del joven Coelho, plagada de experimentación sexual, de drogas alucinógenas y de samba psicodélica. Así han informado algunos medios, y yo añado, pocos católicos saben que tras su fachada de católico devoto, que hizo el Camino de Santiago, tal como conté en estos micrófonos hace poco más de un mes, y que va a misa, y que va a Lourdes todos los años, y que cita la Biblia, la realidad es otra. Tras su adolescencia rebelde e izquierdista, pasó Paulo Coelho al movimiento hippie mientras hacía teatro, y de ahí dio el salto al esoterismo, que le interesó muchísimo. Durante dicha época, llegó a escribir en sus diarios esta frase: sumergirme en la magia negra es para mí el último recurso contra la depresión y la angustia. Se integró durante un breve periodo de tiempo en la Ordo Templi Orientis, la secta esotérica fundada por Aleister Crowley. Creó la sociedad alternativa que seguía el principio de Crowley de «haz lo que quieras, esa es la ley». Se trataba de una especie de comuna artística itinerante, a pesar de que tenía una vocación más espiritual o mística que material. Incluso tuvo una experiencia de encuentro con el diablo, tal como cuenta en sus diarios. Después vendría su autodenominada conversión y vuelta al catolicismo, gracias a una experiencia que tuvo sobrenatural en el campo de concentración alemán de Dachau y por realizar el Camino de Santiago en los años 80. Pero bueno, se trata de algo muy complejo, como lo es este autor, del que yo creo que podremos hablar más adelante, dedicándole incluso un programa. Nos acercamos ahora al caso tan sonado del niño inglés enfermo de cáncer al que sus padres sacaron del hospital en Inglaterra y trajeron a España, con el revuelo judicial, policial y mediático que trajo consigo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro programa, padre Luis? Pues simplemente que la familia británica pertenece a los Testigos de Jehová. Tal como sabrán nuestros oyentes, el matrimonio se llevó a su hijo de 5 años de un hospital británico en Portsmouth, sin el consentimiento de los médicos. El pequeño Asia King estaba siendo tratado de un cáncer en el cerebro. No habla ni camina, debe ser medicado y corre peligro de muerte si no es tratado en un hospital. La familia desapareció junto a sus otros 6 hijos rumbo a Francia en un ferry. La policía lanzó una búsqueda internacional para dar con su paradero hasta que los encontraron aquí en España. Los padres pertenecen a los Testigos de Jehová, que, como se sabe, no permiten transfusiones de sangre basados en prohibiciones religiosas, pero que generalmente aceptan otros procedimientos médicos, siempre que no incluyan esta transfusión, lo que constituye pues una dificultad para muchos centros hospitalarios. Un portavoz de los Testigos de Jehová confirmó que la familia pertenece a la secta, y dijo lo siguiente: no hay ninguna confirmación de que la decisión se adoptara por convicciones religiosas. Los Testigos de Jehová son persuadidos de encontrar los mejores tratamientos para ellos y sus familias. Ahora, una noticia de estas que a los creyentes nos causa una gran tristeza, como son las profanaciones. Una ermita en Cáceres, escenario de un posible rito satánico. Escuchen las declaraciones del alcalde Máximo Gaspar. Es cierto que los vecinos de San Martín de Trevejo están indignados. Es que más que el daño económico que han hecho, es el daño moral al pueblo. Han utilizado la ermita del cementerio y aquí está la imagen de un Cristo muy venerado y muy querido. Bueno, en la madrugada del pasado 25 de agosto, un grupo de personas entraron en el cementerio de la localidad, San Martín de Trevejo, provincia de Cáceres, que se encuentra en las afueras, y accedieron a la ermita para hacer un ritual satánico, según las fuentes conocedoras del caso. La Guardia Civil comprobó cómo utilizaron 12 velas para hacer un círculo en el suelo, colocando una vela más, la decimotercera, en el centro del círculo sobre un candelabro. Pusieron boca abajo una talla de la Virgen y quitaron la corona de espinas de plata del Cristo para dejarla en el centro del círculo. Fuera de este círculo aparecieron restos de papeles quemados, que parece que eran documentos de la iglesia, y fotos de imágenes religiosas. En las paredes dejaron 2 pintadas, una de una blasfemia y un viva a Satán. Fuera de la ermita están las tumbas del cementerio, los nichos, y en varios quitaron las cruces que había en las lápidas para colocarlas invertidas. Vecinos de San Martín de Trevejo recalcan que nunca había entrado alguien en el cementerio para profanar la ermita y las imágenes, aunque antes había habido otros hechos vandálicos, pero no en el templo. En las investigaciones, la Guardia Civil ha rastreado toda clase de pistas, toma de huellas, grafología y redes sociales, siendo esto último lo que ha facilitado la rápida identificación del principal autor. Una vez identificada esta persona, un joven menor de edad con residencia en Cáceres y en el municipio de San Martín, se ha procedido a la identificación de otras dos, veraneantes en la localidad. Todos han confirmado su autoría en los hechos, por lo que se les ha imputado por una falta de daños. Por último, un monasterio de Mallorca ha sido alquilado a un centro de terapias de nueva era. Aunque suene extraño, no es la primera vez que hablamos de un caso semejante. Un monasterio de Palma de Mallorca, que pertenece a unas religiosas, está alquilado a una asociación de actividades de la New Age, según informaba recientemente el medio digital Religión en Libertad, en un artículo firmado por Pablo Ginés. Allí, en este centro, se invocan espíritus guía, se reconectan seres ascendidos y seres superiores, se leen registros akáshicos, se entregan códigos radiónicos y se cobran hasta 475 euros por un curso de limpiar energías de embarazos no llevados a término, incluso sucedidos en reencarnaciones anteriores. Esto por si se quieren apuntar también varones. ¿Y cómo es esto? Resulta que en diciembre de 2012 el Ayuntamiento de Palma de Mallorca dejó de pagar a las monjas jerónimas de la ciudad los 1.300 euros mensuales que el consistorio aportaba por alquilar un amplio espacio del monasterio de Santa Isabel como biblioteca municipal infantil. Las jerónimas buscaron entonces nuevos inquilinos y el 1 de mayo pasado abrió sus puertas en el monasterio el Biocentre Palma, un centro de actividades New Age cuya espiritualidad y función lucrativa también es completamente incompatible con la doctrina católica. Que el centro empezó a operar entonces fue anunciado el mismo 1 de mayo. Su programa es claro, vemos Reiki, Tarot, sanación kármica, registros akáshicos, actividades que desde un punto de vista católico oscilan entre el simple timo y la superstición, la idolatría y en algunos casos, en el caso del Reiki, de los espíritus guía o de los maestros ascendidos, es una pura invocación de espíritus, con todo lo que trae consigo. El año pasado las jerónimas de Palma eran ya pocas, 3 monjas mayores de 80 años, una ya ha muerto y otras 3 de la India de unos 40. A partir del 1 de junio de este año empezaron a vivir en la ciudad de Inca con sus hermanas jerónimas del monasterio de San Bartolomé, aunque visiten frecuentemente Palma. Esperemos que la cosa tenga pronta solución. Como decimos tantas veces aquí en Conoce las Sectas, estos grupos, las sectas, toda la nueva religiosidad, buscan espacios católicos por el prestigio moral, por la importancia histórica de algunos de sus centros y por la confianza que así pueden otorgarles los posibles y futuros clientes y adeptos. Estas eran las noticias de esta quincena, con las que hemos hecho el repaso a la actualidad del fenómeno sectario. Gracias, Padre Luis, como siempre, por tu colaboración con este resumen informativo. Encantado, Izaskun. Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Hasta el próximo programa dentro de 15 días, si Dios quiere.